vayas girando al compás. Lucha es morena mi cantar. Danza, danza disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda para seguir parrandeando. Danza, danza disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda para seguir parrandeando. Seguir parrandeando, danza, danza, disfrutando, mueve tu cuerpo gozando, que mi guitarra te ayuda para seguir parrandeando, danza, danza, disfrutando, mueve